En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Buenas noches a los queridos radioescuchas que nos transmiten a través de las ondas sonoras de Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.radiocasadelacultura.gob.es. Mi nombre es Sebastián y estoy junto a Daniela. Hoy hablaremos acerca de la permacultura y soberanía alimentaria. Este es tu programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. En la tarde de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuánto sabemos en realidad de la permacultura y de la soberanía alimentaria? Buenas noches, Sebas. ¿Tú sabes qué es la permacultura? Buenas noches, Dani. Según tengo entendido, la permacultura consiste en la creación de espacios autosustentables mediante la siembra y cosecha de alimentos. Además, es el diseño consciente y mantenimiento de ecosistemas agrícolas productivos. Y muchas cosas más que aprenderemos junto a Marcos Toscano, Cristina Camacho y David Proaño. Antes de empezar el programa, queremos agradecer a la gente de Fuerza Ecuador, quienes organizaron el concierto del día sábado, en el cual desplegaron un gran esfuerzo técnico y un gran esfuerzo musical. Queremos felicitarlos y agradecerlos por la facilidad que nos dieron para la cobertura del evento, y agradecer a todas las bandas que también colaboraron con nosotros, y felicitarlos igualmente por el gran despliegue musical, ya que en el Ecuador existe una gran escena. El día sábado compartimos junto a los Swing Original Monks. ¿Quién ha escuchado a los Swing Original Monks? Los Monks mezclan la música tropical, el reggae, el rock, bomba, cumbia y por supuesto folclore ecuatoriano con el afán de generar, como ellos denominan, una fanesca cósmica. Se entretiene si no tiene ni pa' calzón. A partir de loma, entérate, partir de lomo. Popa y bomba es capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por atrás no mante lo ante, por ante mete culo y manda. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y bate que culate en pa' que maqueño. No meto el leño si no afloja, topa más empeño. Ay, que frichito del hondo, más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate hermoso. Casi no te hice, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monta. No quemas de boca, vence parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos fue de la cabeza. Con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. me mira con la mira desafiante. Apunta lo que te lleva a ser irrelevante. ¿Cómo no cuentas lo que hiciste en aquel entonces? Chucha, te hace loco, ya hombre, ponte trucha, ponte once, que ya te agoté con mi línea dona gringa. Apunte esa que otro lo explotante lo ha llevado. Y ahora con patita y gallo vienes a asomarte duro, duro, dale duro, que se rompa el muro y no entre otras. Comprar esa lógica y nombrar paradójico. La tierra, no es de nadie menos que alguien, oye, no me la ranches. Aunque Dios mediante no te llevas de los Andes, aunque te lo cante, no creo que esta plan se aguante. Mi voz que te llevo a cero, quizá compañero, pa' decirlo subo al cerro y grito junto al otro lado ahí. Que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y pa' explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? Esperamos próximamente tener a los Sweet Original Monks haciendo ruido en medio de esta ciudad caótica para conversar acerca de su nuevo disco y gestión musical. No olvides seguirnos a través de redes sociales por el Facebook Radio Barba Azul. Y si tienes preguntas a nuestros invitados, no dudes en escribirnos al WhatsApp o un mensaje de texto al 098-4555-867. Repetimos el número, 098-4555-867. Esta noche tenemos como invitados a Marcos Toscano, director del Centro de Permacultura Tincu, a David Proaño del colectivo Libres y Salvajes y a Cristina Camacho, activista animalista y activista por la soberanía alimentaria. Bienvenidos, este espacio es suyo. Tincu es una escuela de permacultura, talleres y voluntariado, además de que promueve procesos de educación humana y ambiental. Marcos, por favor, coméntanos un poco de cómo nace este proyecto. Bueno, buenas noches a los radioescuchas, muchas gracias por la invitación a este buen programa y un poco por definir lo que es espacio público. Surgió una como motivación dentro del barrio y con un grupo de sociólogos de la Católica, estudiantes con los que nos tomamos un sitio. Este sitio después fue emergiendo como un proceso más bien comunitario, donde se fue creando desde huertos comunitarios hasta espacios más bien de socialización, de recreo, iban los niños, jóvenes y todo. Y a partir de eso, a través de una figura de comodato, nos dieron a una pequeña fundación que nosotros tenemos. Y ha ido emergiendo como un espacio al principio cultural y después un espacio ya más permacultural. A más de la concesión del terreno, ¿ha existido quizás algún otro tipo de apoyo institucional por parte del Estado o de cualquier otro tipo de fundación, ONG, etcétera? Es un espacio más bien autogestionado, de cerca ya llevamos 5 años de autogestión, y todo se da a través de lo que nosotros hacemos. En especial son cursos, talleres, bioferias, presentaciones artísticas, hacemos un montón de variedad de cosas. Algunas cosas cuajan, otras no, pero realmente así como apoyo no hay ninguno. También tenemos a David Proaño del colectivo Libres y Salvajes. David, ten la bondad, ayúdenos. ¿Cuál es el sentido, cuál es la finalidad del colectivo Libres y Salvajes? ¿Qué tal, amigos? Gracias por la invitación a su programa. Buenas noches a todos los radioescuchas. En mi colectivo Libres y Salvajes es un colectivo en el que convergimos amigos, amigas, un grupo de afinidad del movimiento animalista de Quito, ¿no? Entonces, somos personas que son sensibles a la explotación y a la esclavitud animal y por lo mismo somos activos respecto a eso, ¿no? Nos posicionamos al respecto, nos posicionamos ante la esclavitud animal como un problema, como un mal social que no solamente perjudica a los animales no humanos, sino a los humanos, perjudica a la tierra, nos perjudica integralmente como planeta y posicionándonos frente a eso, nosotros buscamos la liberación animal. La liberación animal es un horizonte integral, ¿ya?, de transformación social, en el cual construimos una relación diferente con la madre naturaleza y con los demás que la habitan, con los demás seres que la habitan. En ese sentido, Libres y Salvajes es un colectivo por la difusión y por la acción referente a la liberación animal, referente al fin del antropocentrismo. Es un enfoque de pensamiento que nosotros llamamos antihumanismo, no porque seamos misántropos ni porque queramos que los humanos nos extingamos, sino porque nosotros procuramos la extinción simbólica de nuestra especie, es decir, la extinción del antropocentrismo y que podamos volver a establecer una comunidad con los demás animales y con nuestra madre tierra. Entonces, en ese sentido, Libres y Salvajes se enfoca básicamente a eso. Cristina, bienvenida a tu programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Por favor, coméntanos cómo tú te empiezas a articular a estos movimientos. Buenas noches a todas las radioescuchas y los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora. Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Más o menos el inicio de tener esta conciencia contra el sistema en el que vivimos, o sea, ha sido muy pequeña, también por la formación política que yo llevo, desde mis padres, pero ya de manera orgánica, llevo trabajando desde algunos colectivos como ha sido Yas Unidos, también estuve en Acción Ecológica, estuve un tiempo en la organización Libera, y después estuve en ADLA, y ahora también soy parte del colectivo Libres y Salvajes. Y enfocándome de manera más particular en lo que es la soberanía en forma integral, al determinar la autogestión, como también hablábamos del tema de la permacultura, no solo eso, ¿no?, sino ir más allá, o sea, el hazlo tú mismo, que David puede profundizar un poquito sobre eso, y de esa forma es el tema de autogestionar lo más importante, que es la alimentación. A raíz de esto nace el tema del veganismo, como un discurso político, como una filosofía radical en contra de cualquier forma de explotación, y también de manera particular proponer una alimentación consciente que esté aislada totalmente de la industrialización, del consumo de procesados, químicos, drogas legales e ilegales, y también un poquito hablar del tema también de lo que es la ayurveda, el crudiveganismo, y enfocado más que todo a tener una vida totalmente consciente y buscar nuestro eje y papel fundamental como animales dentro de la naturaleza. Comenzamos con el tema acerca de la permacultura. Marcos, por favor, ayúdanos. ¿Qué es la permacultura? Bueno, la permacultura tiene un gran margen de concepción, sobre todo porque está ligado a hábitats específicos. Realmente es la construcción y la creación de hábitats sostenibles que está enfocado para dar nichos de supervivencia, de vivencia, de construcción de espacios, tanto a animales, a insectos, microorganismos y a los humanos. La capacidad que tiene la permacultura es de desenvolver, sobre todo, proyectos holísticos que están ligados a 7 ejes fundamentales. El uno es la producción de alimentos, que tiene que ver con todo lo que es agroecología, bioconstrucción, el otro tema, temas como todo lo que es, qué sé yo, por ejemplo, paneles solares, ese tipo de instancias que nos hacen un poco definir cuál es la característica que nosotros tenemos con respecto a lo que es energía. Tenemos también temas de educación, temas de el pétalo de bienestar, está también el tema de la economía y el tema de gobierno comunitario. Estos ejes se desenvuelven varios tipos de proyectos. Hay proyectos que se van netamente al tema de la educación, hay otros que tienen que ver con temas de producción, temas de bioconstrucción, y cada uno más o menos como comunidad elige la capacidad que tiene de desenvolver en cada hábitat su mecanismo de desenvolvimiento con respecto a la relación con los recursos que obviamente tienen que ser, la permacultura, llamémosle así, es la eficiencia energética, es como nosotros podemos lograr de alguna manera desenvolver nuestra vida sin tomar, más bien tomando largas distancias con los grandes megaproyectos, con los combustibles fósiles, con todo lo que nos ha hecho como civilización. Y es por eso que da cierto margen de autodeterminación, no total, pero un cierto margen donde uno puede desenvolver otro tipo de ideas, de relaciones, etcétera, ¿no? Marcos, ¿existe alguna posibilidad o existe la posibilidad de que sea visto la permacultura como una postura política de resistencia frente al sistema, o es simplemente una alternativa que se puede o no se puede tomar, no como un espacio político de resistencia, por ejemplo? Es que depende también, porque depende de cada uno de los grupos cómo lo asuma. Ustedes ven, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra ha asumido todo lo que es la permacultura como la forma de creación de asentamientos. Ustedes ven también una emergencia dentro de municipios, actualmente, por ejemplo, en Medellín, donde está surgiendo la permacultura como un eje fundamental de diseño territorial. Claro, un diseño que parte de una concepción bastante política. La mayoría de movimientos sociales han asumido la permacultura como una forma de postura política frente al gran desastre que son las ciudades, ¿no? Ciudades que lo que hacen es demandar energía, pero no ofrecer casi nada, ¿no? Pero depende realmente de cómo se lo vaya haciendo como constructo, como co-construcción entre la naturaleza, los seres humanos y todo lo que habita alrededor de un ecosistema específico. Entonces, claro, puede ser asumido como una postura política y puede ser asumido también como una opción muy particular de personas que quieran hacerlo, ¿no? David, ¿tú crees que la permacultura puede ser asumida como una postura política? Por supuesto que sí, pero concuerdo con Marco en el punto de que depende mucho de cómo la asuma cada quien. La permacultura ofrece una alternativa al modo de vida y al modo civilizatorio, al proyecto civilizatorio implantado por la sociedad moderna y por el capitalismo. Entonces, esta alternativa a nosotros nos brinda autonomía. Y la autonomía puede ser interpretada como un camino hacia la soberanía. Pero eso depende de cómo lo asuma cada quien. En nuestro colectivo, por ejemplo, nos gusta pensar en la permacultura y en la agroecología como herramientas y como enfoques también, enfoques de pensamiento como elementos de una racionalidad alternativa a la racionalidad del capitalismo y de la sociedad moderna occidental, que nos permiten a nosotros recuperar agencia sobre nuestras vidas. Es decir, nosotros viviendo en este desastre de ciudad, en este desastre de proyecto de organización societal que es la ciudad, que irrumpe cualquier lógica ecológica, valga la redundancia, estamos completamente sometidos a una interdependencia forzosa, porque estamos excesivamente especializados en nuestras labores. Entonces, con una tremendísima especialización del trabajo, en la cual yo soy un experto en una labor específica y soy un inútil en todas las demás labores que necesito para producir mi vida, dependo de manera forzosa y obligatoria de la construcción social que llamamos ciudad, ¿no? Entonces, de esta forma, yo no tengo ninguna capacidad, ninguna autonomía para definir mi vida por mí mismo, sino que dependo de la red de la economía capitalista. Bueno, David, vamos a continuar con una canción. A propósito del tema, vamos a continuar con la canción de Mateo Kingman, Lluvia. Mateo Kingman es un compositor y performer de la Amazonía ecuatoriana que fusiona música tradicional latinoamericana con hip hop, rock y pop, buscando un equilibrio entre texturas orgánicas y electrónicas. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y si la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Ya estamos todos púrpura, y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura, vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura, yo voy a cantar pa' que bailes con soltura, yo voy a cantar la tormenta ya madura, todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería, ya lo ves, ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidad.

Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Volvemos con su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Hoy tenemos como invitados a Marcos Toscano, director del Centro de Permacultura Tinku, a David Troaño del colectivo Libres y Salvajes y a Cristina Camacho, activista social y animalista. Según la entrevista, según lo que estaban diciéndonos ustedes, la permacultura lo que plantea es una alternativa de vida, una alternativa sustentable agroecológica, que también garantiza de alguna manera la soberanía alimentaria que se encuentra amparada en el artículo 281 de la Constitución del Ecuador. ¿Cómo es que la permacultura puede ayudar a desarrollar este principio de la soberanía alimentaria? ¿Y cuáles son las limitaciones o cuáles son los problemas que se plantean desde la sociedad civil, de las instituciones o desde los diferentes estamentos del gobierno? O si tienen más bien apoyo por parte de las instituciones, ¿y cómo se da esto? Bueno, en relación a tu pregunta, muchísimas gracias por traerlo al tapete, pero más que todo sí sería importante problematizar esto, porque no necesariamente la permacultura, la soberanía alimentaria, el derecho a una vivienda, a un lugar, a la tierra, radica en las leyes. Es más, decir que es un derecho es absurdo. Es una cuestión como que por antonomasia, por naturaleza de cualquier ser vivo, tener donde vivir, donde existir y donde alimentarse. Entonces, bajo esa arista y ese paradigma, la importancia y el eje transversal que se maneja dentro de la permacultura y la soberanía alimentaria es indiscutiblemente inseparable, es imposible. Y también recordar a las y los radioescuchas que eso no es una cuestión de moda, no es una opción de consumo y tampoco es una forma de acceso a ciertas clases altas. Porque es verdad que ahora la mayoría de cursos o son muy caros o son para personas que tienen habilidades previas a este tipo de arte sería, ¿no? Pero no es así. Es una cuestión innata en todos los seres vivos hacerlo. Pero por el discurso atravesado que tenemos moderno y civilizatorio, nos hemos olvidado, porque ahora vivimos en la facilidad. Entonces, es importante recordar que también hay un discurso de clase atravesado en el tema de la permacultura y la soberanía alimentaria. Y recordemos mucho que no hace largos años se habló sobre el tema de los transgénicos, incluso la postura del gobierno de permitir el ingreso de transgénicos. Ya, entonces, el transgénico no es solamente lo que se denomina lo OMG, que son los alimentos modificados, sino que también radica en la forma de cómo nos estamos drogando diariamente. Consumir cualquier tipo de derivado animal, el queso, la leche, los huevos de miel de abeja, las carnes, las magras, las rojas, es una forma de drogarnos porque les ponen antibióticos, hormonas. Entonces, hay también soberanía alimentaria en eso. Hay soberanía general. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de una revolución radical en contra de cualquier explotación. Cristina, una pregunta. ¿Mm? ¿Tú eres vegana, vegetariana? Yo soy vegana. David, Marcos. Yo soy vegetariano. Yo soy vegano. ¿Qué diferencia existe entre los veganos y los vegetarianos? Pues que inicia. Que inicie Marcos. Yo creo que hay bastante diferencia. Yo creo que también es un nivel de conciencia, ¿no? Yo creo que los veganos están como 10 pasos más adelante. Pero dentro del proceso yo creo que es cómo tú te relacionas con la producción de alimentos. Por ejemplo, yo casi todo lo que consumo es lo que yo produzco. Hay gran diferencia con respecto a un veganismo que puede, justo lo que decía Cristina, puede estar consumiendo cosas tóxicas. Entonces, un poco, creo que mi alimentación es bastante, bastante buena porque yo mismo la crío, la cuido, me la como con todo gusto. Y claro, tiene esa capacidad de tener un rango de llamémosle así, como de pureza, porque no está infestada de casi nada de tóxicos, ¿no? Siempre el tóxico del ambiente, tal vez por el plomo del agua, de la lluvia y todo, ¿no? Pero sí creo que es un nivel de conciencia, ¿no? Yo realmente algún rato estoy como a punto de dar un paso, que es importante, del veganismo, ¿no? Que me parece muy, muy fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los argumentos de ustedes como gente que practica la permacultura, veganos, vegetarianos, frente a los argumentos de grandes empresas, por ejemplo, de la productividad de la tierra, que ellos plantean que los agrotóxicos lo que hacen es aumentar la productividad y aumentar la cantidad de comida para consumo, por ejemplo? ¿Cómo es que esto contradice los principios de la permacultura y el veganismo? Bueno, para empezar, la lógica de los agrotóxicos, la lógica de la agroindustria, de los agronegocios, es la lógica del capitalismo. Y el capitalismo tiene una lógica de una escasez fabricada, es decir, de una escasez que realmente no existe, pero que a través de los medios de comunicación y los distintos dispositivos de indoctrinación como la educación, la escuela, la universidad, la publicidad, nuestras propias familias, etcétera, se impulsan sentidos comunes de que vivimos en la pobreza y que tenemos que explotar a la tierra para poder lograr un nivel mínimo para sobrevivir. Y esto es totalmente falso. Nosotros podemos sobrevivir con un amplio margen de abundancia sin entrar en contradicción con los ciclos y con las lógicas de la tierra, sino más bien colaborando con ellas. El capitalismo lucha contra la tierra. El capitalismo se ha propuesto históricamente la meta de domesticar a la tierra y de domesticar al propio humano, como a todo animal. Entonces, cuando nosotros luchamos contra nuestra lógica animal, contra nuestra lógica natural, y nos imponemos lógicas artificiales de escasez fabricada, de obsolescencia programada, lo que estamos haciendo es una lógica de productividad totalmente ineficiente, que a su vez sí produce escasez. Y no solo produce escasez, sino productos de pésima calidad, son realmente alimentos tóxicos, porque se utilizan agrotóxicos. Entonces lo que estamos diciendo es que nos envenenamos todos los días. Frente a esto, el veganismo, la permacultura, la agroecología y la perspectiva de la liberación animal y todo animalismo en general son profundamente ecologistas en cuanto a que plantean reconciliar nuestros modos de vida con las lógicas de la tierra, ¿ya? Y esto, por supuesto, que es político. O sea, nosotros lo asumimos así. Puede haber gente que no lo haga, pero nosotros lo asumimos como algo completamente político porque esto nos permite tener una mayor cuota de soberanía sobre nuestra propia vida, una mayor cuota de agencia. David, por favor, explíquenos, ¿cómo comenzó tu proceso para ser vegano? ¿Hace cuánto tiempo estás llevando esto, esta nueva forma de vida? Y, por favor, Cristina, Marcos, también, ¿cómo comienza este proceso? Porque no es muy fácil, al menos muchas de las personas que estamos acostumbradas a comer carne, de un día para el otro dejar de comer. Entonces, es un proceso y es también una concientización para nosotros mismos, pero también para nuestro entorno. Yo me acuerdo que mi primo, en su proceso de hacerse vegetariano, en la cena de Navidad, llega y encuentra un montón de carne. Entonces era eso de que a mi tía le tocó ir a buscar su carne de soya y todas estas otras cosas para poder preparar un alimento para él. Entonces, como que siempre hay, además de que se excluye a todo este otro grupo, porque nos vamos por la calle y no encontramos un lugar para... Bueno, vegetariano, como que en la ciudad de Quito está mucho más, ajá, pero vegano no es muy común encontrar. Bueno, yo soy vegano hace unos 3 años y un poco más. La transición mía fue bastante rápida, fue bastante fácil, cómoda, aunque no es lo recomendable. Lo recomendado es hacer una transición un poco más lenta, de entre 1 mes hasta 4 meses, tal vez 6 meses exagerando. Me refiero a 6 meses de vegetarianismo, ¿no? Yendo desde el carnismo, desde alimentarse con cadáveres de otros animales y productos derivados de su explotación, hasta no alimentarse con nada de esto. El veganismo no es solamente una dieta. El veganismo implica una dieta. porque la dieta es una parte muy importante de nuestro modo de vivir, pero el veganismo es un enfoque ético y por supuesto es un enfoque político. Frente a esto, lo que quiero decir es que el veganismo implica no solamente dejar de comer esto, o dejar de comer aquello, o dejar de vestirse con esto, o dejar de vestirse con aquello, sino que implica que nosotros redefinamos nuestra posición y nuestro lugar en el mundo, ¿ya? Basados en el respeto. Es decir, yo no puedo entretenerme, no puedo conseguir como una actividad lúdica ir a un zoológico a ver a otro animal enjaulado, sufriendo, siendo un esclavo para mi entretenimiento. Lo mismo con los circos con animales, lo mismo con la vivisección, la gran mascarada de la pseudociencia, ¿ya? Y etcétera. Esto es un proceso súper fácil, no se van a enfermar, no se van a descompensar, lo que sí van a tener un proceso de desintoxicación que dura bastante tiempo. El primer periodo de desintoxicación es un poco brusco, pero la desintoxicación total puede durar hasta 6 años. Marcos, una pregunta. Hace un momento estuvimos conversando acerca de que tú eres vegetariano. ¿Por qué no das este paso de vegetariano a vegano? Un poco porque tengo una cierta dieta, ¿sí?, que tiene que ver con... Es decir, yo no tengo tiempo para cocinar por todas las actividades, entonces dependo mucho de quien cocina. Y quien cocina, comemos sobre todo en el centro, quien cocina siempre... está como con la misma visión de consumo que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Yo soy vegetariano desde hace unos 25 años y para mí igual no fue nada extraordinario dejarlo. Más bien fue una revelación, un insight de compasión para con la existencia y ya, eso fue todo. Y a partir de eso siento que es como un proceso, ¿no? Creo que es, ¿por qué no lo doy? También es por ocupaciones, ¿no? Por ocupaciones. Me encantaría a mí cocinar y tener mi comida lista, pero no he podido. Uh-huh. Y también siento, al escucharles a ustedes, Cristina y David. Muy revelador, ¿no? Porque en verdad es una posición ética, una posición política, ¿no? No es solo consumir verduras no cocinadas o cosas así, que además de eso es delicioso, porque he comido crudiveganismo. Hubo una cocinera en el Pinku maravillosa, desde ahí me entró a mí como wow, esto está genial. Pero esta posición ética y política creo que es la que da el avance, ¿no? Le da como un contexto mucho más óptimo de saber por qué haces y por qué das este camino. No, sí, lo que quisiera acotar, Tú comentabas, Dani, sobre el tema de que salgo y no encuentro una opción. Entonces, es algo que a mí sí me genera bastante sorpresa, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a un activista mexicano, vegano, y él decía, oye, Cristina, ¿esto es apto? Y me preguntaba, ¿esto es apto? Y decía, oye, nosotros no estamos enfermos, nosotros no somos diabéticos, nosotros no tenemos problemas cardiovasculares para que sean aptos, ya. El veganismo, el vegetarianismo, no es una enfermedad, ni tampoco es algo extraordinario, ni una etiqueta de sentirnos especiales, tampoco hay niveles, ¿ya? El tema entonces, como si entendemos a una forma de regresar a vivir en total equilibrio y armonía con la Pachamama, vamos a darnos cuenta que hay diferentes caminos. Entonces, como no es una opción de consumo, lo menos que nos va a importar es si tenemos la carne de soya, porque eso es una cuestión como absurda y una contradicción decir pavo de soya, queso vegano, leche vegetariana o tocino vegano vegetariano. Es absurdo ya. Siempre enfocarnos en ese ego torpe y bastante capitalista e individualista de decir, es que yo de Navidad necesito mi pavo y mi carne de soya en forma de pavo. Eso es aborrecible, ¿ya? Y lo hay. Y, por ejemplo, uno de los países que es Estados Unidos se ha enfocado mucho en hacer eso. Entonces tú tienes el huevo vegano, tienes la real meat, que es la carne verdadera, y te ponen a la gallinita feliz con carne de soya. Entonces, eso es absurdo. Caemos en un mercantilismo y un capitalismo verde horroroso. Entonces, en realidad, mi cuestión particular, yo nunca digo, nadie se vuelve vegano ni vegetariano.

Les recordamos que estamos con David Proaño del colectivo Libres y Salvajes, Marcos Toscano, director del Centro de Permacultura Tinku, y Cristina Camacho, activista animalista y por la soberanía alimentaria. Mi pregunta más o menos tiene que ver con cómo se puede aplicar esas alternativas de veganismo, vegetarianismo, de permacultura a un nivel más macro de la sociedad. ¿Cómo dejar que, o sea, impedir que estas iniciativas se conviertan simplemente en grupos aislados o en iniciativas aisladas que no se articulan y no se convierten realmente en una alternativa social frente a la alternativa del capitalismo que plantea? Bueno, del lado de la permacultura habría que definir un poquito algo más, ¿no? La permacultura no es agricultura, la permacultura tampoco es bioconstrucción, la permacultura es diseño territorial. Y como parte de un diseño territorial, de hecho, emerge como una posibilidad de generar recursos, de generar energía, de generar la producción de alimentos desde ámbitos locales. Esos ámbitos locales, de hecho, son pequeños esfuerzos, obviamente no son políticas públicas, porque no creo que hemos puesto posibilidades de que los alcaldes hagan de esto una política pública, pero no es posible. Como proceso local entra dentro de dinámicas que se llaman Transition Towns, que es exactamente esto, la producción de energía, de alimentos, de educación, etcétera, a nivel local, ¿no? Una relocalización y procesos de resiliencia. Pero para volverlo un ámbito político, un ámbito mucho más grande, realmente esto debería volver de donde nació. Y donde nació fue en las comunidades indígenas, desde los pueblos ancestrales, los pueblos raíz, y realmente un poco devolver, digo, porque actualmente la agricultura, por ejemplo, convencional, ha desterrado absolutamente este conocimiento. Y siento que el proceso realmente es local, o sea, no habría que minimizar el hecho de que sea pequeños esfuerzos, no importa. Creo que ahí está el hecho clave, porque es lo local. Uh-huh. Es súper importante entender que toda la política pública obedece a una lógica económica, y esta lógica económica es la lógica de la escasez fabricada, de la escasez ficcional, es la lógica de la desigualdad de clases, de la desigualdad de géneros, de la discriminación y explotación entre especies, ¿ya? Entonces, no esperemos que esto se vuelva política pública. Esto siempre va a ser un esfuerzo de resistencia contra la avanzada del capitalismo, del antropocentrismo, de la modernización, de la industrialización. Entonces, yo también veo completamente deseable, excelente, que sean pequeños esfuerzos, porque se pueden mantenerse con su intención real y no ser desvirtuados. Ahora, el desafío que yo veo, y es la dirección en la que todos los que estamos aquí estamos caminando, es a vincularnos. Es decir, somos pequeños esfuerzos articulados entre sí para generar redes de resistencia a través de redes de cooperación. El punto aquí es compartir conocimientos, compartir saberes, compartir habilidades y compartir espacios autónomos, espacios que no nos los da nadie. Recursos que no nos los da nadie, no nos da el municipio, no nos da el Estado, no nos da nadie. Lo hacemos nosotros autogestionariamente, entonces tenemos que cooperar, porque si no cooperamos vamos a ser débiles y vamos a ser pocos, como siempre lo hemos sido. Entonces las redes de cooperación a través de cooperativas de consumidores y productores, redes de huertos urbanos, redes de espacios de estudio y difusión de la permacultura, del veganismo. Nosotros tenemos un proyecto como colectivo que se llama Veganismo Popular. El veganismo popular es una propuesta política de articulación de, bueno, de varias cosas, ¿no? De la ecología profunda, de la ecología revolucionaria, de la permacultura, la agroecología y de la resistencia social. Todo esto con un enfoque antiespecista, es decir, animalista. Nosotros somos veganos que no consideramos que tengamos que elegir entre los animales no humanos y los animales humanos, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que el humano no puede liberarse y emanciparse del capitalismo y de la falta de autonomía y soberanía que tiene desde el comer, si no coopera con los intereses y con el horizonte de liberación de los no humanos y de toda la tierra. Es decir, el enfoque de liberación tiene que ser integral para que funcione, de otra forma no lo hará. Por eso el veganismo popular se plantea como una propuesta política de convergencia, de encuentro. Cristina, ¿cómo podemos comenzar este proceso desde nuestras casas? Yo creo que es lo más sencillo del mundo. Tenemos un excelente teórico, el doctor Steve Best, que dice, es el primer día tú destierras de tu vida la explotación y te sientes bien, hazlo el segundo, hazlo el tercero. Y si ves que no se te ha caído ni la cabeza ni los brazos, sigue lo haciendo. Entonces, es un ejemplo muy sencillo y que lo podemos seguir aplicando. Entonces, yo cuando converso con las personas que están a mi alrededor, lo hago desde las cuestiones como más cotidianas y más reales en nuestra humanidad, ¿no? Entonces, es decir, oye, si en la mañana tú cambias tu lechecita de vaca o una Coca-Cola o lo que sea por un batido de lo que tú mismo, sería lo óptimo hacerlo desde lo que nosotros mismos sembramos, qué maravilloso sembrar y poder alimentarnos, pues sigamos haciéndolo, y sigamos haciendo el almuerzo también y la merienda también. Es barato, es sostenible, es justo, y es algo muy importante. Nosotros podemos vivir sin comprar. Es lo que nadie habla de esto, porque obviamente se desbarata el sistema, ¿no? Entonces es fácil ir al mercado. Lastimosamente no es orgánico, sí, pero nosotros estamos evitando que se desperdicie ese alimento o que se vaya al ganado. Entonces podemos ir a los mercados y decir, oiga señora, si lo va a botar, no lo bote, démelo. Porque en realidad la fruta se lo debe y los vegetales se lo debe comer maduros. Es muy sencillo y hay posibilidades de hacerlo. No necesariamente es una cuestión como de lujo y es como muy, muy fácil. Yo quisiera hacer una pequeña acotación. Todos los radioescuchas, todos los aquí presentes, podemos hacerlo. Si no lo hacemos, va a haber un factor que nos va a hacer que lo hagamos. El cambio climático nos dice que tenemos que cambiar, pero el PIB del petróleo, del cual casi nadie habla, nos dice que tenemos que cambiar ahora, pero ahora. Y eso es un disfrute. Realmente, criar nuestro propio alimento es un disfrute. Háganlo y pruébenlo. Marco, sabemos que en la casa, en el Centro Cultural Tinku existen talleres, proyectos. Cuéntanos un poquito esto para ya poder ir cerrando el programa. Ya, bueno, nosotros como un centro de permacultura, lo que enseñamos, parte de autogestión, tenemos varios cursos de permacultura. Unos son más costosos, otros son casi nada costosos, solo alimentación, tenemos voluntariado. Pero estamos ahorita con un curso de permacultura para diseñadores, un curso de cómo generar bancos de semilla, un curso de huertos comunitarios. Uh-huh. Tengan la bondad ustedes, Cristina. Ayúdanos, David, el concierto que van a realizar, ¿cuándo es? ¿Cómo es? Claro. Bueno, estamos realizando ahorita el Festival por la Tierra Libre, uh-huh. Bajo el eslogan de liberación, lucha y amor. ¿Por qué estas tres cosas? Porque es lo que necesitamos como vida, en realidad, para seguir resistiendo. Tenemos el día viernes una inauguración previa, que va a ser totalmente gratis. Vamos a tener talleres de stencil y también de desigualdad ecológica y social. Y el día sábado y domingo tenemos en la Casa Macháncara, van a estar bandas, comida, feriantes, así que están todos invitados. Agradecemos la participación de Marcos, de David, de Cristina. No se olviden que este espacio es suyo para cuando necesitemos hablar de estos temas que son muy importantes. Y no se pierdan su programa Ruido de Fondo el día lunes. Hablaremos acerca de la autogestión y lo que fue el concierto Fuerza C, que fue un evento que sumó voluntades sin fines de lucro para que la ayuda llegue a los damnificados del terremoto aquí en Ecuador. Sebas, nos vemos el día de lunes con Historias por la Gente y para la Gente. Dani, nos vemos el día lunes con Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que lo demás solo oye. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.